passionate one. Oh, yeah! Acevedo, Flashback, clásicos con estilo. En Veracruz Estéreo 93.5, clásicos siempre. Hernán Acevedo. conectado con Hernán Acevedo, aquí en su set. Flashback. Clásicos con estilo, solo aquí, en 93.5 Veracruz Estéreo. We'll be right back.

guts. You wanna make love or what? Oh, Lord. The rhythm of the universe. We are House Music. Hernán Acevedo.

3.5 Veracruz Estéreo. Hernán Acevedo. Oh, baby, you make me feel.